ha! Samaram ci xam xam ci am am ci dole Khalas khalas xam sabo ken wax loko Khalas khalas xam sabo ken wax loko Khalas khalas xam sabo ken wax loko Lo lo lo Wow, you're tangy, Nile. La Gorean.